hablábamos de cuestiones estratégicas, etcétera, tantas cosas, digamos, y cosas que siguen pasando en Argentina y que en algún momento tratamos en editoriales y en comentarios de este programa, en otro ciclo, en otra radio, cuando pasó lo de Patti, esta cuestión de figuras vinculadas a violaciones de derechos humanos, que aparecen en listas, terminan siendo electos y dicen, cuando uno quiere evitar que asuman, digamos, que se aprovechen de la democracia que ellos trataron de destruir, dicen, pero ustedes van en contra de la voluntad popular. Y ahora sucedió con un señor Rodríguez, Pedro Rodríguez, en San Lorenzo, que fue electo concejal, y una decisión del Consejo Deliberante evitó que asumiera. Al respecto estamos en contacto con la concejal María Claudia Mariani, del Frente para la Victoria de San Lorenzo. Buenos días, Jorge Miranda te habla. Hola, buen día, ¿cómo te va? Buen día. ¿Cómo es este tema del señor Rodríguez? Bueno, mira, el día martes a la noche, en la segunda sesión ordinaria, como se había establecido en el 10 de diciembre del 2009, se definió la situación de Pedro Rodríguez y el Consejo de San Lorenzo definió rechazar el ingreso por 5 votos contra 1 que estaba a favor de su ingreso y 1 abstención. Así que eso fue el martes a las 8 de la noche, se fue desarrollando en el transcurso de una serie de horas en una sesión, bueno, que tuvo sus momentos complicados, pero que en definitiva se llegó al rechazo definitivo del ingreso de Pedro Rodríguez. ¿Por quién fue electo este señor Pedro Rodríguez y cuáles son sus antecedentes? No te escuché bien. A ver si ahí me escuchás. ¿Por qué sector fue electo el señor Pedro Rodríguez, si corresponde decirle sí, señor? ¿Y cuáles son los antecedentes? Sí. Mira, él corresponde a un partido vecinal, que es la Unión Vecinal, y bueno, fue electo a través de este partido. Y los antecedentes de él, fundamentalmente, es una persona que está procesado por delitos de lesa humanidad, fue funcionario de la dictadura militar, y además, entre otros cargos, pesan sobre él una cesantía y exoneración en la administración pública. Además, bueno, entonces, en el transcurso de estos meses, nosotros hemos pedido a determinadas administraciones provinciales, fundamentalmente, que se expidan sobre este caso que nos tenía, digamos, en vilo a San Lorenzo, porque hacia fines del año 2009, seguramente te acordás, se sanciona una ley, que es la ley de inhabilitación a presentarse a cargos electivos a toda persona que estuviese procesado o condenado por delitos de lesa humanidad. Si bien esta ley no puede ser aplicada por una cuestión temporal en la persona de Pedro Rodríguez, el espíritu de la ley lo incluye, indudablemente. Entonces, ante esta situación un poco de complicada para el Consejo de San Lorenzo, solicitamos que determinadas administraciones, organizaciones de la provincia se expidieran. En el transcurso de estos meses hemos recibido, digamos, distintos documentos y distintas opiniones, y en función de, bueno, de un estudio de toda esta documentación, que ha sido, se lleva una decisión que no es arbitraria, no es una decisión, digamos, rápida de tomar, sino que fue fundamentada en los considerandos de la resolución. Y entonces, bueno, finalmente se hizo la votación y se definió el rechazo al ingreso. A mí lo que me llama la atención, ¿qué motivos argumentaron el señor Gustavo Llero, del Frente Cívico por la UCR, y que votó a favor de la inclusión del señor Rodríguez, y el señor Ramón Dicirri, también del Frente Cívico, pero en este caso del Partido Socialista, que se abstuvo. ¿Qué argumentaciones presentaron? Mira, en principio a mí no me gusta hablar de las decisiones de los otros concejales. En todo caso, serían ellos los que tienen que opinar sobre lo que votaron. Sí te puedo decir y confirmar lo que vos estás diciendo. Ollero, que formas parte del Frente Cívico y Social, vota a favor de su ingreso. Considerando que es la justicia quien tiene que definir. Y el concejal Dicirri, que también forma parte del Frente Cívico y Social, consideró que debía abstenerse por una relación personal que lo une, una historia personal, mejor dicho, que lo une con el concejal que estaba en cuestión. Es como que ahora, se después, puso... bueno, en parte sí. Pero bueno, eso sería más conveniente que pero me quería saber digamos, el argumento que se utilizó dentro de la Cámara, sin más datos, digamos. Me interesaba saber eso, digamos. Y respecto a la votación en contra de Ollero, digamos, una cosa que discutimos en este programa cuando fue particularmente el rechazo al pliego de Luis Abelardo Patti en la Cámara de Diputados, digamos, acá estamos de acuerdo que estos personajes sinceramente no pueden estar en un legislativo, ni en un ejecutivo, ni en ningún lugar de la función pública contando que se están aprovechando de una democracia que ellos mismos trataron de dinamitar. Ahora, en un marco donde todavía no estaba esta ley que vos nombrabas, que precisamente los inhabilita para la función pública, digamos, ¿no hay otro mecanismo que permita dejarlos asumir para luego expulsarlos por estos motivos? Mira, nosotros, a nosotros nos llega el efecto del tema Pedro Rodríguez. Sí. Nos llega el inicio del tema, nos llega el efecto. Una ley de inhabilitación que no lo cubre porque estaba, digamos, por una cuestión de tiempo. El que se presenta como candidato de un partido y, bueno, y es aceptado, y es votado. Bueno, un tribunal electoral que lo aprueba. Entonces, ya te digo, a nosotros nos llega el efecto, la cola del problema, y es, digamos, el Consejo de San Lorenzo quien lo tiene que definir. En una situación que es una línea que vos lo estás planteando, ¿hasta qué punto se vulnera la seguridad jurídica que todo Estado de Derecho tiene cuando se trata de personas procesadas por delitos de lesa humanidad? Entonces, ese punto requirió de una evaluación, como te comentaba, digamos, profunda, de todos los fundamentos que nosotros teníamos que plantear. Pero ya te insisto en lo que vos me preguntás. A nosotros nos llega el efecto del tema, no nos llega el inicio. Y actuar en ese estrecho margen también. Exactamente. Por eso fue una decisión que bueno, requirió de una cantidad de argumentos y fundamentos. Ahora, otra pregunta que tiene más que ver sobre saber cómo están estos tipos hoy por hoy en la sociedad. Digamos, él llega a la consejería, así que evidentemente, desgraciadamente, estas personas tienen algún grado de representación pública todavía, desgraciadamente. Este discurso tiene cierto arraigo. ¿Cuáles fueron las repercusiones en San Lorenzo de este impedimento a la asunción de Rodríguez? Bueno, justamente lo que estamos planteando, o sea, hasta que quienes lo votaron, o parte de quienes lo votaron, algunos no conocían mucho la historia de él, pero quienes lo votaron, bueno, llegan a plantear porque se define sobre el voto popular, ¿no es cierto? Y ese es el argumento. Después hay toda una serie de fundamentos que son conocidos por la sociedad porque él permanentemente está en los medios. Entonces, siempre está fundamentando, bueno, su historia, ¿no es cierto? Tiene los argumentos también. Entonces sí, esto indudablemente plantea una división en la sociedad, por un lado quienes lo han votado y por otro lado todas las organizaciones de derechos humanos que también estuvieron el día martes y que, bueno, hacen recordar la historia de Pedro Rodríguez. Por otro lado, él está procesado por delitos de lesa humanidad y está en libertad bajo fianza. Entonces, eso es importante, me parece, que remarcarlo, ¿no? Y en causa que lo totalmente inhabilitan para la función pública. No, pero en concreto lo que iba a María Claudia es esto, digamos, hubo grandes manifestaciones populares, muy entre comillas, para defender a Rodríguez. No, en realidad no las hubo. Eso quiere decir hubo una cantidad de gente, pero no fue una gran manifestación popular. Sí, digamos, más o menos la misma gente que se puede movilizar en un acto de la Pando. Digamos, no, por ir por esto, digamos, creo que se están subiendo un reclamo muchos con mucha habilidad y dicen la voluntad popular, y es un sector social muy chico, muy reaccionario y sinceramente muy enfrentado a la democracia que lo sostiene. Y creo que por eso te preguntabas cuál repercusión, digamos. No creo que la ciudadanía de San Lorenzo se esté rasgando la vestidura porque Rodríguez no haya asumido. Creo que la mayoría de la ciudadanía de San Lorenzo debe estar contenta. Mira, yo creo que el Consejo ha recurrido a lo que debe hacer. O sea, el Consejo recurre al reglamento interno del Consejo, recurre a la ley orgánica, recurre a la Constitución Nacional para dar los fundamentos de por qué se define el rechazo. Y creo que lo que ha hecho lo ha hecho a conciencia y bien. Así que creo que podemos hablar de eso y podemos charlar con quienes consideran que hemos vulnerado, digamos, derechos democráticos. Pero bueno, eso es para discutir. Bueno, María Claudia, muchas gracias y sinceramente de este programa te decimos que a nosotros particularmente nos da gusto que estos hipócritas no se puedan aprovechar de la democracia que intentaron negarnos durante mucho tiempo. Muchas gracias, Consejo de San Lorenzo, por esta decisión. Creo que hacen bien. Creo que son decisiones que hacen bien y que demuestran lo poco que representan estos tipos. Por suerte. Por suerte representan un sector muy chico, pero con mucho espacio en los medios, desgraciadamente. Muchas gracias, María Claudia. Sí, eso sí, es verdad. No, por favor, gracias por comunicarte conmigo. Hasta luego. María Claudia Mariani, concejal por el Frente para Victoria de San Lorenzo, sobre esta decisión de impedirle el acceso a la banca del Consejo, precisamente de San Lorenzo, al ex represor Pedro Rodríguez. Hay tipos que no son democráticos y no merecen tener un cargo democrático, por más que representen un sector social, digamos. No lo merecen tener. Senda Nacional. Caminando la patria. Contarnos cuáles fueron la argumentación. Y precisamente el que más me llamaba la atención fue el de la abstención que realizó el concejal del Partido Socialista, electo por el Frente Progresista Cívico y Social, Ramón Di Cili, que creo que en este momento lo tenemos en línea. Concejal Di Cili, Jorge Miranda le habla acá. Sí, buenos días, señor. Bueno, bueno, primero, lo que usted está diciendo, yo soy afiliado socialista desde el año 2005. No tengo, digamos que no tengo una participación de 30 o 40 años en el socialismo. Yo vengo de un vecinalismo, de un momento, la política llegó por el vecinalismo. Sí. Mi trabajo fue toda mi vida en entidades de bien público sin fines de lucro. Y en algún momento se creó un partido vecinalista donde yo fui uno de los precursores. Y en ese momento el líder de ese partido era el doctor Rodríguez. Si eso le explica algo, por eso mi abstención. Y advertía al Partido Socialista que yo me iba a abstener cada vez que se hablara de ese tema. Ajá. Usted, por eso la extensión. Usted lo que hubiera, digamos, a ver, tratemos de traducirlo. Lo que usted hizo para ponerlos en términos, digamos, vinculado a lo que es la justicia, es cuando un juez se excusa de entender en una causa por tener una relación personal con el imputado. Exactamente, exactamente. Es, creo que el primer periodista que me hace esa reflexión. Uh-huh. Es así. Uh-huh. Lo que, Vicity, digamos, yo puedo entender particularmente la cuestión de por qué usted pretende excusarse. Ahora, sí. Digamos, lo que se estaba discutiendo, creo que un tema que excedía a la persona Rodríguez y que tiene que ver con si imputados por causa de derechos humanos pueden acceder o no. ¿Sabe lo que pasa? Hasta este momento no estaba la ley y el Tribunal Electoral a él lo autorizó a ir a elecciones y 5.000 personas lo votaron. Uh-huh. Y aparte de todo eso, yo viví los momentos difíciles de Rodríguez y estuve convencido de que él le estaban tirando encima algo que, bueno, que para mí era preparado. Esta es la realidad de lo que pienso. Uh-huh. Eso lo pensé mucho antes, no ahora. Y cuando el juez diga, el señor Rodríguez culpable, tendrá razón, y entonces todos los que votaron en contra tendrán razón. Hasta que eso no ocurra, no tienen razón. Digamos, esta es mi postura. Pero, digamos, en ese caso, ¿no hubiera sido más lógico acompañar el voto de Ollero sosteniendo que debía resolver la justicia esta situación? No, sí, era un tema que estaba entre dos fuegos. O votaba a favor de gente Rodríguez y tenía un problema mucho mayor dentro del partido, uh-huh. o me abstenía. Esta es la posición. Y como usted lo dijo bien claro, cuando usted se abstiene cuando tiene relación con la persona que está acusada. Usted refiere un problema mucho mayor dentro del partido. No sé. Si usted votaba en contra... No, yo no sé. Hasta ahora no tengo ningún problema todavía en el partido. No, yo voy a la... Pero... ¿Sí? Sí, sí, a lo que dijo usted recién. Estaba... tenía que decir entre votar en contra y tener un problema mucho más grande hacia adentro de mi partido o ir por la abstención. Sí. Eso es lo que yo pensé y hice lo que producían de normal. Uh-huh. Y usted sabe que cuando uno dice no a algo, y la abstención es también un no, las consecuencias vienen. No sé de cómo, pero pueden llegar a venir. Así que, pero yo no puedo votar en contra de mi conciencia. Uh-huh. Esa es mi posición, y por eso tuve esa posición. Independientemente que usted, digamos, como dijo recién, no tiene una militancia de 30 años, digamos. Las imputaciones que se hacen de Rodríguez, digamos, hay causas de derechos humanos y además se lo relaciona con haber sido funcionario del gobierno militar. ¿Usted sabe si lo echaron en el gobierno militar? En la historia, dentro del municipio de Rodríguez, él era empleado municipal y siguió siendo empleado municipal con la dictadura. Uh-huh. Esto no que entró con la dictadura. Uh-huh. Me parece que se están hablando cosas que, para embarrar la cancha sirve todo. Uh-huh. No es así. Uh-huh. Bueno, me interesaba saber por qué se había tenido, digamos. Eso, lo que usted dijo es la realidad. Cuando alguien tiene que jugar a alguien, tiene una pertenencia en algún momento con esa persona, los jueces se abstienen. Bueno, a mí me pasó exactamente lo mismo. Y aparte, no me siento de juez siendo contestado. Lo que sí creemos acá que hay decisiones sobre lo que tiene que hacer el poder legislativo, lo que tiene que ser los órganos del Estado, que va más allá de una pensión. ¿Saben lo que pasa? Que yo, 5 años atrás, defendió un trato a la posición de Rodríguez en el Consejo, porque este es mi segundo mandato. Uh-huh. Yo fui concejal por el Partido Vecinal y después fui concejal por el Frente Progresista. Y en ese momento lo defendí cuando nos removieron del cargo de concejal. Uh-huh. Y esa sí fue una actitud política, nada más que política. Uh-huh. Porque este caso, porque usted me dice, él está involucrado. Él lo involucrado en el año 2003, recién, con tres personas, con tres procesos, de los cuales dos se cayeron y quedamos solos. Uh-huh. Y las personas que estaban en ese proceso están todas vivas, no hay ningún nombre de trabajo. Bueno, esto también hay que pensar. No, lo digo porque para que ustedes sepan de qué estamos hablando, nada más. No, pero yo lo que le decía recién, si me hubiera dejado terminar, que creo que la cuestión va más a una atención. Realmente, yo, digamos, por eso lo hemos consultado a usted y no hemos consultado la posición de Ollero, porque, de hecho, sí, entiende más uno el voto de Ollero diciendo tiene que resolver la justicia este tema, hay elementos que no están claros. Que me parece que... Pero le estoy explicando cuál fue la razón, nada más. Uh-huh. No, pero lo que... Esta es mi razón. Sí, yo entiendo su razón, lo que le digo desde mi opinión, que creo que también hay una función republicana en su condición como concejal, que va más a ser una tensión y, de hecho, como usted dijo, no es juez para excusarse, sino que tiene que tomar una decisión sobre las instituciones. Escúcheme, señor, yo tengo la posibilidad de abstenerme con la autorización de mis padres, y mis padres me autorizaron. Yo dije el 10 de diciembre que cuando este tema se hablara en el Consejo, yo no iba a participar. Bien, Dijiri, queríamos saber eso. El 10 de diciembre cuando se tomó la primera resolución. Queríamos saber eso y, ¿no? Y simplemente le digo cuál es mi opinión personal. Nada más, le respeto su posición. Pero, sinceramente, te digo, creo que hay una función republicana que sobre estos temas no se puede hacer la vista gorda. O tenía que resolver la justicia. No hay vista gorda, usted mismo lo dijo, cuando usted tiene intereses, no puede ser juez y parte. Esta es la razón. Usted mismo me lo dijo al principio. ¿Mm? Bueno, pero eso lo hace un juez que se excusa. Eso lo hace un juez del Poder Judicial que se excusa, decir, usted bueno, es un legislador del pueblo. Yo tenía que jugar a un par, y estaba en las mismas condiciones, usted mismo lo dijo. Bueno, pero usted es un legislador electo por el pueblo de San Lorenzo. Tengo... No es un juez. ¿Cómo? Como usted mismo también dijo, usted bien, no es un juez y es un legislador electo por el pueblo de San Lorenzo. Acá sabe cuál fue el argumento, que nosotros somos jueces de sus padres, por eso lo llevaron afuera. Bueno, evidentemente tenemos una diferencia, no. Tenemos una diferencia de criterio. Bueno, de bueno. Queríamos darle, queríamos escucharlo y no, dialogar. No, le agradezco que me haya llamado. Bueno. Senda Nacional, las entrañas de la historia. Molina. Bambi. Se nos fue el programa. Se nos fue el programa, muy bueno, ¿eh? La verdad que todo hoy... Estábamos hablando recién con la productora, con Andrea Lefebvre. Es una cosa, digamos, si vos no tenés opinión sobre qué clase de democracia queremos, cómo tiene que funcionar la democracia, ¿para qué toma la función pública? Sí, por supuesto, por supuesto. Pero bueno, son estas cosas que aparecen permanentemente... Y que la democracia hace que aparezcan, ¿no? Sí. O sea, esto es lo interesante también. Después... En el juego democrático, cómo aparecen también los sectores antidemocráticos que pretenden legitimarse de alguna manera con las nuevas relaciones de poder. Pero bueno, interesante también es destacar. Es decir, esto está pasando, esta gente viene de tal lugar, esta gente viene de tal otro, responden a tal o cual interés, y bueno. Digamos, nos están llegando varios mensajes sobre el tema, digamos. Una, no sé, un docente, hay diferencia entre imputado y procesado. Digamos, sí, hay diferencia, digamos, entre condenado y procesado. Hay una diferencia. Pero el tema, una persona que está procesado por determinados cargos, ¿puede asumir la función pública? Es un debate que nos tenemos que dar. Digamos, hay cargos que no son cualquier cargo. Bueno, nos tenemos que dar. Bueno, ¿cómo se proceden estos casos? hay un vacío legal, y como decía la primera entrevistada, la concejal Mariani, tuvieron que actuar en un estrecho margen. Un solo dato nomás. Y tomaron esa decisión. Sí. En cualquier puesto de trabajo se pide hoy por hoy un certificado de buena conducta. Uh-huh. Sin el cual, en algunos, en los estamentos estatales, y si vos estás procesado hacer en una causa, no lo tenés. No lo tenés. Digamos, para función pública. Más básico estoy diciendo, ¿eh? Uh-huh. O sea, para ingresar como portero a una institución, uno tiene que presentar un certificado de buena conducta. Para conseguir un carnet de servicios públicos, uno necesita un certificado de buena conducta, digamos, para ser representante de la democracia. No tenemos que tener exigencias similares. Y esto de la democracia se practica, y otro mensaje nos llegó, la democracia se practica, no se predica. Las leyes no son con efecto retroactivo. Sí hay leyes con efecto retroactivo. Lo que tiene que ver con derechos humanos, por convenciones internacionales, de hecho tiene efectos retroactivos. Es muy complicado de explicar, es toda una elaboración del derecho penal. Estaría muy bueno traerlo, por ejemplo, al doctor Blando algún día para hablar sobre este tema. Pero de hecho, se aplica con el efecto retroactivo, el ejemplo clásico es el juicio de Nuremberg. Fueron leyes retroactivas las que se aplicaron. Las leyes no son retroactivas a menos que así lo digan expresamente. Y en general, las leyes, por norma general, las leyes penales no son retroactivas. Pero hay determinados casos en que lo han sido y que pueden serlo. Pequeña actividad en el día de hoy, que nos llegó en ATE, San Lorenzo 1879. Hoy va a haber una charla de debate con Alejandro Olmos Gaona y Julio Gambina sobre el tema de deuda externa. Interesante, digamos. Alejandro Olmos Gaona es, además de hijo de Alejandro Olmos, uno de los tipos que participó en la comisión que denunció gran parte de la deuda de Ecuador. Y que ha solucionado, ¿ves cuando nosotros decimos hay que solucionar el tema de la deuda? Y ha implicado una solución del tema de la deuda de Ecuador. No la dejamos de pagar. Hay una parte que no la vamos a pagar porque está cuestionada judicialmente. Y eso no lo vamos a pagar porque es ilegítimo y es fraudulento. No, interesante para escucharlos hoy a las 18 horas en ATE. No, perdón. A las 18 horas en la Facultad de Derecho, ahí Dorrego y Córdoba. Dorrego y Córdoba. Moreno y Córdoba, qué mal que estoy con las direcciones. Y hoy a las 11 horas están dando una conferencia de prensa en ATE, San Lorenzo 1879. Por eso la confusión. Bueno, invitamos a esa actividad. Difundimos esa actividad, lo invitamos. Nos fuimos y le damos lugar a Rapitango con el señor Carlos Mori. Hasta el próximo programa, cuando volvamos a desandar los caminos de la patria. Senda Nacional, las entrañas de la historia. Todas las voces.